gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Te propongo unir y ampliar nuestras miradas, se merecen mucho más que oscuridad. Dios las quiere iluminar, darles un toque especial y limpiarte de prejuicios que te quiten libertad. Cuánto gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. La mirada del Señor es la más limpia, porque todo lo perdona con amor y te quiere rescatar del abismo y del dolor. A tus ojos Dios los va a pintar con un nuevo color. Cuánto gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Tu mirada será un regalo precioso para todos los que el mundo abandonó. Su misión será alumbrar con cariño y con bondad a los que pensaron que Dios nunca los iba a mirar. Cuánto gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Nos miraremos con las caras limpias, como hermanos sin miseria ni temor. Será la nueva ciudad, esa que empezó a inventar nuestro amigo Alberto, experto en arte de limpio mirar. Cuánto gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos lo que otro nada o nadie allí ve.